La marca que guardarán aquellos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, sin ser evangelista, la concha de Dios. Yeah. Bye. Bye.